Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos propuestas de teatro para ustedes que amablemente nos acompañan. Nos siguen arroba El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. Vía telefónica, hoy hacemos contacto, ni más ni menos, que con un gran amigo, un gran actor, Daniel Haddad, que bueno, pues está participando en esta ocasión en Neva. Fíjese usted que esta es una comedia teatral que hace una asombrosa reflexión sobre la vida, el arte, el ímpetu revolucionario. Y bueno, pues lo tenemos ya desde, digamos, que hace un mesecito que está presentándose en el Centro Cultural Helénico todos los jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Daniel? Gusto saludarte. Muchas gracias, Rubén. Muy bien, muchas gracias. Exactamente en el Foro La Gruta es donde se están presentando por corta temporada. ¿De qué trata esta puesta en escena llamada Neva? Pues mira, la premisa es muy sencilla y muy impactante a la vez. Son tres actores ensayando en un teatro en San Petersburgo, en Rusia, en 1905. Nos situamos ahí hace más de un siglo en esta ficción. Y estos tres actores llegan a ensayar, en concreto, el Jardín de los Cerezos. Y ningún otro de sus compañeros llega al ensayo y afuera del teatro suenan balazos. Es una premisa bastante impactante, bastante, desoladora, pero a pesar de ello se lleva de una manera de bastante comedia, con giros de tuerca interesantes. Tenemos incluso momentos donde nos toca danzar, nos toca cantar, yo hago un par de efectos de magia allí también. Es decir, está llevado de una manera bastante amigable para el público, pero desde luego ofreciendo este espacio para la reflexión acerca de cuál es la utilidad del arte, en concreto aquí del teatro, y de qué poder puede tener este vehículo, ¿no?, para propagar un mensaje. Extraordinario. Esta puesta Neva es original del dramaturgo chileno Guillermo Calderón. ¿Qué les ha dicho la gente acerca de esta puesta? ¿Cómo la ves? ¿La ves emocionada, triste? ¿Cómo va a ser el vaivén de emociones en la obra de teatro? Bueno, triste para nada. Más bien hay como una invitación a una reflexión. Resulta impactante el tema que se toca. Y nada, al final de cuentas la reacción que tienen allí es invaluable, ver de pronto sus caras en el público, porque en algún momento, esto es una propuesta del director, no está sentado así en el texto, pero el director realizó una puesta en escena en la que tenemos contacto con el público. En algún momento tal cual nos dirigimos a él y abrimos la ficción hacia ellos, incluso interactúan. Y esta respuesta es invaluable, de verdad. Hay gente por completo ahí entregada, se escuchan de pronto suspiros en algunos momentos de tensión, y en otras carcajadas absolutas cuando hay algún alivio, ¿no?, cómico. Fíjate que entonces todo apunta a una revolución sangrienta en esta obra que llevará a los actores, así como ustedes, y al público, una profunda reflexión sobre la existencia. ¿Cómo te sientes con Abril Mayet, con Sheila Ferreira, con quien estás participando en esta apuesta, Daniela Haddad? Mira, Abril y Sheila han sido excelentes compañeras conmigo. Hemos llegado, yo creo, a un bastante buen trabajo. Y desde luego es una obra que una vez que entramos a escena no volvemos a salir. Yo salgo de pronto 3 segundos o una cosa por el estilo, pero no más. Entonces, el único soporte que tenemos en realidad no es sino nuestros compañeros, y es de una manera fantástica que te otorgan su soporte y su verdad en la ficción para mantener esta historia. Entonces tenemos también el vestuario, la ambientación, todo se remonta a esa época que nos estás comentando, Daniel. Correcto, digamos, en la puesta en escena tenemos una transición. Al primer instante lo que el público verá será un vestuario contemporáneo. Somos nosotros llegando al teatro, alistándonos para una función, y nos vamos transportando poco a poco, cambiándonos al vestuario de esa época, y nos vamos involucrando con textos de autores también de esa época, y vamos como reviviendo poco a poco estas circunstancias, ¿no?, llegando a esta creación de esta ficción poco a poco, y de pronto en el momento más súbito ya estamos arrancando un ensayo del Jardín de los Cerezos, que se ve truncado, ¿no?, por esta falta de quórum en el ensayo, ¿no? romance, riñas, pasiones desbordadas, gran humor. Vamos a ver en Neva, por supuesto. Tengo entendido que hasta el 8 de diciembre van a tomar un descanso, un breve receso. Regresan el 19 de enero para continuar una temporada en el 2017. Daniel. Correcto, estamos ahorita, suena hasta el 8 de diciembre, pero en realidad es conveniente decir que son solo 3 funciones lo que queda de este año. Bien. Y desde luego el próximo año tendrán oportunidad de volver a verla, en enero retomamos, los jueves 8:30 en la Gruta del Helénico. De verdad es una puesta en escena que vale la pena ver. En cualquier sentido es divertida, es una cosa que te nutre, que resulta atractiva a la vista por la escenografía y la ambientación de los vestuarios, y desde luego también hay comedia y entretenimiento y hay una oportunidad de reflexión. Pues sabemos que andas de viaje en este instante, que vas rumbo precisamente, vienes a la Ciudad de México, andas por Guadalajara, así que no te quitamos más tiempo. Queremos agradecer mucho tu intervención, que nos platiques de viva voz lo que está sucediendo en Neva. Tenemos 2 accesos dobles para las personas que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales en este momento para esta función del jueves. Así es que por allá, 2 rayados van a tener la oportunidad de ver Neva. Bajo la participación, obviamente, de Daniel Haddad, Sheila Ferreira, Abril Mayed, y bueno, pues la ambientación corre a cargo de María y Tolita Figueroa, Patricia Gutiérrez también está por allá. Así que se pone muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos tu tiempo aquí en El Punto Crítico. Al contrario, gracias. Hasta pronto. Buena tarde, hasta pronto. Bye. Muy buena tarde. Bueno, pues ya lo escucharon, Neva. Una de las propuestas que tenemos para ustedes aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bien, vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.